ningún lugar de Buenos Aires. No se metan con lo poderoso. Basta destapar la olla. ¿Capisce? Bueno, pero nosotros no podemos mentir. No, mentir no. No. Figlio di putana la deventura. Me ne frega la deventura de uno. Vittorio, dale sasis. La desventura del hombre no se dobla ni se rompe. ¿Te cagas en el amor o...? ¡Es un mundo difícil! ¡Ponte ¡Evita intensa! ¡Sí! ¡Felicita a la Wii! ¡El futuro incierto! Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, è sonata di vento, la nostra piccola vita, è il nostro grande cuore, tutti i giorni. Perché voglio credere? Muy buenas tardes, oyentes desventurados. Comienza un nuevo programa de La Desventura del Hombre aquí por La Colectiva Radio en esta tarde de sábado. Última de esta temporada desventurada, por cierto, de estos 13 años que hemos sabido dar a usted, oyente, y que nos hemos sabido dar a nosotros mismos también. Bueno, no lo digas así. A usted le he dado también, Mauro, ¿sí? A todos los operadores que hemos sabido recibir y algo le hemos dejado, supongo, ¿no? ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo le va? Quien les habla, Daniel García, los saluda a ustedes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Chusa, que nos opera hoy técnica, tácticamente. Buenas tardes. Un broche perfecto, digamos. Sí. ¿Sí? Quizás la operadora estelar que hemos sabido recibir este año. La mejor, que nos ha dejado, como nos dejan todas. Es verdad. Sí. Hace mucho que no la supera, es verdad. Pero ella siempre quiso estar. Sí, sí. Volví. Volvió. Bueno, volvió y para dar el cierre del año. Bueno, menos mal. Está en la terna también. Sí, cómo no. Bueno, que le dijimos, usted dijo que Graciela ya era la ganadora. ¿Se acuerdan? No, y yo le pegué debajo de la mesa el programa pasado. Yo dije, está dejando mucha... sí. ¿La terna, quiénes la componen? Usted, por supuesto, siempre. Es como una terna de decoración, porque siempre estuvimos de acuerdo. Sí. ¿Le pegué? En quechuza. No, en quechuza, pero sí. Teníamos que adornar. Y Graciela también está en la terna. Y Nacho. Claro, por supuesto. ¿Sí? No, nos olvidamos a alguien, creo. Póngale que sí, pero no es momento de acordarse. Está bien. Creo que esa persona se va a enojar mucho. Seguramente, que sí. Si nos olvidamos de alguien, pero no recordamos. Bueno, lo cierto es que quisimos darle un entorno para que no quede mal que le dijimos unánimemente a Chusa. Sí. Y entonces hemos ternado otras personas. Sí, que también le da relevancia a esta premiación de operador de oro, diría. Ajá. ¿Tanto? Bueno, bañado en oro. Digo, por lo que nosotros podemos darnos, por lo que merezca, ¿eh? Atención. Tiene razón. No podemos dar oro. ¿Eh? Es como muy, ¿no? Muy ostentoso. Muy ostentoso. Sí, para nosotros. En un material más noble, más... Iba a decir más autóctono, pero no, parece que oro es bastante acá porque veo que las cordilleras están volando por los aires. Sí, por eso pretenden todo el tiempo. ¿Cuál sería acá el metal argentino? Ah, qué buena pregunta. Uh-huh. ¿El hierro, póngale? Sí. Qué difícil me está haciendo. Sí. No, iba a divagar por un lado, pero no sé a dónde nos va a llevar. Busquemos madera, sí, aunque ser de viene... madera es medio culero, pero... El nombre Argentina, de Argentina, tiene algo que ver con el metal, claro. Plata. Por eso. Sería la plata por ahí, el metal. No sé. Bueno. Sí, pero lo cierto es lo importante. ¿Qué? Último programa de este año 2011, de La Desventura. Este año que ha sabido ser el número 13 de esta programación ininterrumpida. Sí, ¿eh? Sí, exactamente. Así se dice a lo largo de muchos años, décadas, gobiernos, situaciones, crisis. Uf. Y alegría sin igual. Sí, sin igual. 13 años, estamos terminando este día sábado. En los 13 años nos conocimos, Daniel. ¿En serio? Sí. Usted tenía 13 en... Sí. A mitad de año cumplió 14, es más grande que yo. Usted es más grande que yo. Sí. Y yo tuve 13 todo el año. Claro, usted tuvo 13 todo el año porque los cumplió ya. Yo apenas los conocí estrenados los 13. Claro. En realidad, yo a usted lo conocí con 12. O sea, ¿qué es conocerse? ¿Verse? Porque en el curso de ingreso un poco nos vimos, ¿no? Es verdad, puede ser. ¿Usted reparó en mí? No, nada. Bueno, sí, yo lo veía, porque usted era llamativo también. ¿Ah, sí? Con el peinado. Ah, bueno, sí. Yo reparé, usted tenía los dos, digamos. Sí. ¿Qué peinado tenía? Y no, él ostentaba una porra voluptuosa, tipo un Harlem, perfectamente. Un afro. Debería haber una foto de eso, porque no le creo. Prometo. Las tengo prohibidas. Pero algo yo tengo, sí, ¿cómo sí. No va a censurar? No es momento para andar censurando. Ahora, en ese momento de la vida me doy cuenta que era un peinado de mierda. No lo digo así, usted tenía su estilo. Y aparte acompañaba justamente con un ritmo el caminar, ¿sí? Recordemos uno de nuestros profesores, el Buda Budi, que usted lo hizo desfilar un par de veces. Como una bataclana. Caminaba así con un... Sí. Eso lo he perdido. Lo ha perdido eso. Un swing. Tenía un swing especial, con ese peinado. ¿Sí? Y ahora que veo a Erika, que supo hacer un aporte muy importante recién. Sí. Quizás el único que ha tenido. Sí. Que dijo, ¿qué sería si si fuera el último programa? Porque dijimos, último programa nos dijo y dijo, no, del año. Claro. Fue como shockeante, ¿no? Sí. Si yo no continuara, Mauro. Sí. Porque esas cosas de la vida son una fatalidad. Yo quisiera... ¿Usted qué está hablando? ¿Está hablando de ese tema sabú, que es la muerte? La desaparición física, no, la espiritual. No. Si yo no continuara, quiero saber, decirlo al aire, que quisiera que usted continúe con la aventura del hombre. Si me puede hacer ese honor, en vida prométamelo. Yo se lo prometo, no sé en qué condiciones. No sé si voy a estar anímicamente en condiciones de hacer un programa que persista al aire, ¿no? Es todo un proceso, pero usted se aferraría de eso. Sí. Con un riguroso luto lo haría, por otra parte. Sí. ¿Lo puede reemplazar a usted o tiene que ser solo Pablo Mauro? Eso es una pregunta difícil, pero quizás sería bueno que se vuelva a la fuente. Si nuestro, el tercer devendrado, en este caso en discordia, volviera a su casa materna. ¿Eso es bueno? No sé si sería bueno para usted. Pero lo dejo que fluya, lo dejo librado a su Bueno, no sé yo. Y ahora pretendo... Que usted, bueno, también prometa lo propio, que si, bueno, pasa un bondi, se queda sin frenos y me deja por el bondi. Y la gente que viaje, además busque algo menos trágico y que no lo vea tercero. Yo lo único que pido en esta vida... Se atragan de una tiraza. No. Yo lo único que pido en la vida es no morirme de una forma pelotuda. No. Pero, porque, bien. Digo, cuando la gente va al velatorio y eso, ¿cómo se murió? Sí. Y, no sé, una cosa estúpida como eso, se atragantó con un hueso de pollo. ¿Cómo se lo decís a la gente? ¿Y qué quiere usted? ¿Algo así como un gladiador? No, algo épico. Una enfermedad, póngale. No, póngale. ¿Qué tema? O se acostó y no se levantó más, el famoso. Sí. Y ya está. Estaba pensando algo, no sé si. Sí. En el arte amatorio, por ejemplo. Pero qué fea la. De su pareja en este caso, ¿no? Su señora. Sí. No sé. En ese caso de fenecer. Pero claro, con algo. Sí, en acción. Apoteótico. Sí. En un accionar descollante, que no suelo tener. Posterior, digamos, ¿no? En el mismo acto. Sí. No, pido que fallezca de tal forma de quedar en mi máxima expresión. Como embalsamado, digo. Póngale. Sí. Sí, así, como. Mirando al cielo. Pero va la familia, el velatorio, es complicado. Sí, pero lo tapan. Sí. Tampoco está tan. Cierra el cajón. Sí. Bueno, en ese caso. Sobra un montón. Puede ser. Así que, no sé, digo yo. Me acuerdo de una anécdota. No. La de Hernán Más, ¿se acuerda de la anécdota de Hernán Más? ¿Hernán Más? ¿Así se dice? Sí. Qué feo que lo dijo con apellido y todo, ¿no? Sí, claro. Hace mucho no lo veo. Refresquemela, pero. Tenía algo que ver con el miembro erecto, pero no recuerdo. Se estaba amando con una señorita que es, con la que igual se estaba conociendo y ocurrió un desperfecto técnico, es decir, se le cortó el frenillo. Para no andar con eufemismos, se provocó un sangrado súper importante, tuvo que llegar la ambulancia, llevárselo, ¿sí? Qué difícil, de un albergue transitorio. Qué difícil, ¿no? Sí. Con esa chica no tuvo más relación. Sí. Bueno. Y se acuerda que íbamos a bailar y me decían, no me muestren chicas lindas, por decirlo de alguna manera. Porque sufría el hombre. Claro, porque decía, él decía, tengo el matambrito. ¿Se acuerda que decía? Sí. Tengo el matambrito. Sí. Y no me puedo, el médico me dijo que no puede pasar esto. Sí. Así que llévenme a lugares donde haya solo señores, lugares feos, sí, oscuros. Para hacerse religioso, ¿eh? O no, porque es Dios. Así que bueno. Vio que los religiosos van. Sí. Va por ese lado también. Bueno, entonces tenemos el compromiso mutuo. Sí, continúa. Sí. ¿Usted quiere que lo reemplace? ¿Alguna preferencia? ¿Alguna objeción? Por ejemplo, yo quiero sentar una partener femenina. Sí. No, un pelado. Un pelado no. Pelado no. Con barba no se lo permito. O sea, sí. Pelado con barba acá, no. Único soy yo. Sí. De hecho, pelado. Sí. Otro gordo no quiero. Tráigame uno que sea un fideo. ¿Sí? Me limita mucho. Sí, bueno. Ya sé, pero. Sí. Bueno. Conocemos a algunos que otros flacos todavía. Sí. Sí. ¿Alguna objeción con que sea una mujer? No. Claramente. Sería. Bueno, no. Sería avanzar en este caso. Sería avanzar, sí, ¿no? Sí. Igualdad de género. Sí, sí, sería avanzar. Y además, bueno, le pondría un poco más de onda a este programa, ¿no? Con tanto olor a huevo. Sí, bueno, estamos bañados, che. Sí, pero... sí. Pero bueno. Bueno, entonces queda el compromiso. Me da la mano, me da la mano. El estrecho. Bueno, perfecto. Continuaremos entonces. Sí. Y nada, una plaqueta le pido en algún lado. Puede ser. Plaqueta. Una plaqueta. Pero no de bronce. Metal, plata. Sí, lo más chico. Algo así. Bueno. Sí, fantasía. No, ¿sabes qué? El aluminio viene bien. ¿Sí? ¿Vio? Una plaqueta de aluminio no me suena. Como la muy fuente bien. De aluminio. Sí. No sé. Del inoxidable ese. Y le pido que dé el premio Pablo Mauro. El premio a la labor radiofónica. ¿Y qué características tendría este, no sé, la profundidad? No, programas mal hechos. Programas mal hechos, No coincido. Pablo Mauro a la radiofónica. Bueno, esperemos no tener que transitar por esto. No, justamente. Sí. Justamente venía pensando en algo que tenía que ver con esto. Porque usted habló del amor, de lo amatorio, hablamos del telúrico, del señor. Y sí. Su accidente, bueno, en el medio del amor. Me han llenado el auto de tarjetas de telúricos. ¿De hoteles de alojamiento? Sí, albergues transitorios. No de chicas. Como nunca. No. A mí me dejan de chicas a veces. Bueno, lo deben conocer. No sé, porque me ponen con sí. Compro su auto. Sí. Con el otro, con Estela, por decir. No sé. ¿Estela? Estela no. Bueno, no da. Bueno. Otro nombre. Ah, mira. No sé, cualquiera. Romina. Romina, 21 años. Bien. Un teléfono. O sea, es una oferta permanente. O sea, sí. Más allá de la legislación con el rubro 59 y demás. Pero usted, hoteles de alojamiento. Hoteles de alojamiento. Sí. Y estoy pensando cómo la burbuja inmobiliaria va en contra, ¿no? Del amor, casi. Sí, sí. Porque se están tirando abajo un montón de albergues transitorios para construir edificios. Sí, sí. Y dejaríamos de lado una particularidad notable que tiene Buenos Aires, sobre todo, que es tener estos hoteles por el rato. Telos por el rato, cosa que no pasa en la mayor parte de las ciudades del mundo. Sí. Yo tengo la duda todavía, de hecho no lo conozco. No me digas. Sí, en Mendoza no sé si hay. Hay. Sí, en las afueras quizás. Sí, muy afuera. Sí. Por ejemplo. Sí, a mí me llama la atención en los lugares donde vive poca gente, que están lejos, como en la ruta, pero igual se ven todos porque hay uno. Sí. Entonces es una dificultad. Si el coche viene de tal pago. Sí, ahí viene, mire. Ahí viene, va a hacer lo suyo. Sí. Bueno, nada, eso. Y digo, ¿cómo a veces el capitalismo va incluso en contra del sexo? Sí. Es notable. Mire usted. Sí. Bueno, que no se corte en este caso. Sí, sí. Y volvemos, todo tiene que ver con todo. Circula. Bueno, tenemos muchas cosas para hacer el día de hoy. Tanto, ¿eh? Vamos a repasar algo de lo propio generado desde aquí. Bien. Vamos a poner el énfasis en algunas cositas que han marcado este año 2011 y un poco de lo que vendrá también. Sí. Póngale. Sí. También. Bueno, empezamos con la música, si le parece. Bueno, vamos a empezar como empezamos en el arranque del año. Cuando estuvimos en aquella radio abierta en el Parque Centenario. ¿Se acuerda? Sí, me acuerdo. Parece hace mucho. Pero fue este año. Fue en marzo. Sí, sí. Que arrancamos, que fue una experiencia más o menos linda, porque uno está acostumbrado a hablar a lo sumo con dos pares de ojos que lo miran, en este caso, póngale. Pero ahí es como que había mucha gente mirando. Sí. Nuestra alegría fue que pudimos ser nosotros. Nos amedrentamos y podemos decir incluso estas mismas barbaridades. Es verdad, es verdad. Y algún que otro se detuvo y nos miró al hablar. Sí. Bien, ¿y con qué empezamos entonces? Y bueno, vamos a empezar con los monos del Ártico, los Arctic Monkeys, que fue el primer tema del año que pasamos.

A 10 años del 19 y 20, seguimos en la calle. La historia no se detiene. Ellos no se fueron, nosotros tampoco. Nos encontramos el lunes 19 a las 19 horas en la Plaza 24 de Septiembre. Avenida San Martín y Apolinario Figueroa, a metros del Cid Campeador. Radio abierta, proyecciones, teatro, muestra fotográfica, música en vivo y más. Convocan Asamblea Popular del CID, Antena Negra TV, Cine Libre Parque Abierto, Colectivo Audiovisual del Sur, La Colectiva Radio, Radio Semilla. A 10 años del 19 y 20, seguimos en la calle. Archivo Colectivo. ¿Todas esas entrevistas que se fueron haciendo? ¿En el Piedra Libre, La Colectiva? Bueno, la vas a escuchar en Archivo Colectivo de nuevo. Archivo Colectivo. Sí, en la radio, el Archivo Colectivo. Archivo Colectiva, en La Colectiva. Porque yo quería hacer algo donde se escuchen las palabras, las voces. Voces grabadas, palabras que nombran. Ayer y hoy. Acá, en La Colectiva. Estreno, lunes, miércoles y viernes. Repite los martes y jueves. Archivo Colectivo. Estás escuchando La Colectiva. En algún lugar de Buenos Aires. Hijos míos. Sí, padre. ¿Por qué meterse con el establishment? ¿Por qué atacar los valores tradicionales? ¡Saca el diablo de tu corazón! ¡Expúlsalo! ¡Expúlsalo! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! La desventura del hombre. Poseídos por la verdad. Doce minutos han pasado la hora 17. Estamos aquí en La Colectiva Radio. Esto es La Desventura del Hombre en este programa final de ciclo 2012. Sí, 2012. 2012 vamos a finalizar. No. El otro año. Claro. Si sí, todo sale bien. Es verdad, póngale, si todo sale bien. Sí. ¿Lo llamaron a usted? ¿De qué? No sé. Sí, me llaman. Ah, bueno. Sí, sí. Para decirme que. No, que... comenzamos. Yo creo que sí. Sí. Ajá. Sí. No sé. Quiero pensar. Bueno, que no sí. Me suelta prenda. No, está todo bien. Eso estimo. ¿Estás seguro? Y no sé, veo que. ¿Usted no se enteró? A ver. Tengo una mala noticia, chicos. No me diga. No, chicos. No me diga. No hay lugar. No hay el lugar. Año que viene. Pero, en el aire colectivo. Pero se trata de una política de artística, o sea, con eso podemos hacer otras cosas también. Por ahí damos los más fáciles de sacar. No, sí, no hay lugar. Podemos hablar de deportes, ¿no? Ya hay un programa de deportes. Chismes no tiene. Yo creo que no, chismes. Podemos andar muy bien en esa, No hay programa de chismes. No nos quieren. Pero de alguna forma algo se puede hacer. Ah, ¿saben qué? Está como bastante sucio a veces. Por ahí. Bueno. Sí. Sobre cómo. Pero siempre hablando. ¿Cómo? En la teoría, digamos, hablando de cómo se. ¿Cómo se barre y eso? ¿Cómo se puede mantener? O barrer, no, no, acá abajo de la mesa, como que haría falta una barrera. Bueno, me hace poner colorado, si usted me. No. Me va a subir el calor. Bueno. Me olvidaba con quién está hablando. Claro. Y tenga cuidado con quién está al lado, que se acercó. Yo pensé que hoy no venía en este programa. Sí. Pero parece que sí. ¿Pero usted le dijo que no hacía falta? Yo le dije, mirá, vamos a hacer un raconto del año. Medio que lo tuyo. Ya estás grabado. Sí, no tiene sentido, pero quiso venir igual. Sí. Está temiendo que nos pase, o que le pase lo que nos está por pasar a nosotros. Este hecho de poder quedar sin lugar. Bueno. ¿Qué ves? ¿Lo saludamos? Sí, saludos. ¿Qué sabes? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Che, ¿todo bien, Jaime? Hola, muchachos, los dejo liberados para recorrer el año. Hoy no habrá noticias coyunturales. ¿Las hubo? ¿En boca de él? Bueno. No, es como que se da mucha importancia. Estuviste bien. Sí, poné. Bueno, ¿que se va a quedar o ya se ve? Dice que se va a quedar a mirar este bloque, que es en donde habitualmente él habla o hace lo que hace, y después se va. Bueno. Como hizo siempre. Está bien. Bueno, yo quería contarle un poquito. Vio que esta semana arrancó movidita con el tema legislativo. Uh-huh. Porque asumió el nuevo Congreso, ¿sí? Y se han dedicado a laburar. Y se han dedicado a laburar. Veo que la presidenta tiró un poquito de las orejas con la legislación de algunas leyes y demás. Y bueno, hay algunas cosas interesantes, como la reforma del estatuto del peón rural, ¿sí? Que hasta me llama la atención, porque obviamente Clarín levanta las banderas de la patronal o del gremio de Venegas, del UATRE, como escandalizándose porque el gobierno, digamos, mete con esto. Y de hecho el título para graficar es: para evitar la protesta gremial que estaba organizando Jerónimo Venegas, justamente, uh-huh, la ley de peón rural se votó sin aviso. De hecho, algunos legisladores que responden, digamos, a este sector político de lo que es llamado peronismo federal, se levantaron a los gritos y no sesionaron. Uh-huh. ¿Sí? Pero en lo que justamente el propio Diego Clarín se encarga de poner, lo cual es información objetiva que hace bien, en este caso no muchas veces lo hace, en otros temas, por ejemplo, lo deja de hacer. Sí. ¿Qué dice la ley? Dice que se sancionó, justamente tiene media sanción, y se presume que esta semana, el jueves, el Senado le dará la sanción definitiva. Modifica el estatuto del peón rural y asimila la actividad agraria a los derechos reconocidos en la ley de contrato de trabajo. ¿Sí? Recordemos que la ley de contrato de trabajo tiene rango constitucional, está equiparada a través de los pactos internacionales, de, como por ejemplo el de San José de Costa Rica y demás, en que no puede haber legislación que vaya en contra de eso. Un convenio colectivo de trabajo de un sector no puede ir en contra en algún punto, por ejemplo una licencia de maternidad, no puede estar por debajo de lo que dice la ley de contrato de trabajo. Sí puede dar de más, no de menos. Exacto. Hasta ahora el sector agrario era el sector más negrero por excelencia y demás. Entonces, justamente, lo mínimo de derecho es que se asimile a lo que establece la ley de contrato de trabajo. Y después tiene algunas mejoras interesantes, que prohíbe salarios inferior al mínimo vital y móvil, y que se pague con moneda que sea del curso legal, no que se pague con vales, por ejemplo, para canjear en el almacén de la estancia, en sí, la dispensa del lugar, sí, con papelitos del propio estanciero, por ejemplo. Y otra modificación importante es el límite jubilatorio, ¿sí? Lo deja al nivel de los 57 años para el empleado agrario, una actividad bastante sacrificada, por cierto. ¿Sí? Físicamente, digamos, las personas necesitan retirarse un poco antes porque se trata de laburos complejos, difíciles desde el punto de vista físico. Bien, y la otra ley que tuvo media sanción, parte de diputados, es interesante, tiene que ver con la comercialización de papel de diario, ¿sí? Que tiene que ver justamente con la comercialización, no específicamente sobre papel prensa, que es el único productor nacional del insumo básico para los diarios, ¿sí? Si bien gran parte, no gran parte, pero un 20% para el insumo de todos los diarios del país se tiene que importar porque no se abastece el total, ¿sí? La legislación justamente sobre la comercialización y se lo declara de interés público esa comercialización para equiparar el acceso a todo. Está bien, después vamos a ver en la práctica que esto suceda. De hecho, hoy no sucede de esa forma, ¿sí? No todos los medios del país acceden al papel de diario de la misma manera como los socios de papel prensa, Clarín, La Nación y La Razón. De hecho, a caballo de esta desigualdad, ¿sí?, en el precio de la compra del papel de diario, es que, por ejemplo, grupos como Clarín se fueron comprando los diarios más importantes del interior. Sí. Digo, al no poder competir, esos diarios importantes, que son muy leídos por los ciudadanos de esos distritos, bueno, se venden, y entonces sí tienen algún tipo de sanidad desde lo financiero y desde lo económico, porque desde el momento en que pertenecen al grupo reciben a un mejor precio ese papel. Sí. Y muchas veces, por más que se pague el precio, no le dan el cupo requerido. Entonces, por ahí un medio, para teniendo que poder, pudiendo decir lo mismo que otro, tiene que decirlo al menos páginas. Sí. ¿Sí? Y quizás vos, por 4 mangos que compras un diario, vas a comprar el que te da el doble de contenido, y no el que te da la mitad de contenido, por cierto. Esto es una realidad. Es una posición dominante del mercado que no le hace bien a esa famosa libertad de prensa que dicen atacar. A esa realidad es una realidad, digamos, de tiempo inmemorial. Digo. Hubo diferentes diarios que pusieron el grito en el cielo ante esto. Póngale Crónica, Ámbito Financiero. Estamos hablando de, bueno, un medio protoperonista, la vieja usanza, estamos hablando de un medio liberal como Ámbito Financiero. Sin embargo, todos estaban afectados por esta circunstancia y recién hoy, sí, condimentado por alguna otra relación difícil entre el gobierno y estos grupos digamos, de multimedios, es que llegamos a algo medianamente lógico en este sentido. También anduvo dando vueltas la ley antiterrorismo. Es, ¿sí?, otro de los puntos. Es otro de los puntos. Es una ley esta más bien peligrosa, según yo entiendo, porque es una ley donde se puede agarrar este o cualquier gobierno para meterte en cana si piensan que tu accionar en un piquete, en una manifestación, en tu accionar como empresario, bueno, si eso lo afecta al país, según el gobierno, probablemente caigas en cana, digo. Y ya tenemos, digamos, una historia media funesta en este último tiempo, historia de persecución de la protesta social, ¿sí? Yo la veo, digamos, bastante compleja y difícil. Tampoco me sumo a Clarín, que publicó que se estaba por sancionar la ley de terrorismo, donde, sí, el gobierno apoya el terrorismo. Claro. Digo, estaría bueno que la gente que edita Clarín se ponga un poco las pilas, al menos para que no sea tan violento. Una de las versiones que corren es que esto era exigido por el GAFI para poder ayornarse con dictámenes internacionales. Si no, Argentina corría el riesgo de ser expulsado del G20, ¿sí? Sí. En la lucha contra el lavado, contra el terrorismo y demás. Veremos en la práctica, como muchas herramientas penales que existen, ¿sí? Como todas las leyes, en realidad. Como todas las leyes, cuando se busca el endurecimiento de las leyes, más las leyes están, el tema es después cómo se aplican. Uh-huh. Si se usa para agarrar a perejiles que quieren participar en una protesta social, o vamos al caso más ridículo, de alguien que en una corrida bancaria lo agarra en una cola queriendo comprar dólares porque se asustó y quiere defender sus ahorros, obviamente es una cosa, y esa herramienta, ahora, si van a buscar a grandes evasores realmente que hacen maniobras que perjudican en la estabilidad y la gobernabilidad, bueno, es una herramienta. Sí. Habrá que seguirlo de cerca, y a esta altura, en el correr de los tiempos, no creo que la sociedad misma permita ese tipo de maniobras, ¿no? Con pequeñeces. Sí, sí, bueno. Y bueno, ¿cómo terminamos el año postelectoral y demás? Que muchos de los políticos de la oposición repiten lo que los medios están publicando, ¿sí? Sí. No fue bien esa estrategia, evidentemente, en las elecciones. Tenemos a Larreta, que dice que el proyecto de control de diarios, como se ha instaurado en parte de los medios, atenta contra la libertad de prensa. No es un proyecto de control de diarios, enfáticamente, sino es en cuanto a la comercialización, para dar garantías de acceso. Veremos después cómo sucede, cómo se aplica, pero lo cierto es que no busca regular la venta de diarios, ¿sí? Uh-huh. O sea, desde el vamos ya, en la dialéctica, hay algo que está erróneo, y se repite, y se repite, y se repite incansablemente. Y después, por último, una cosa que me ha llamado la atención en el accionar en político de Mauricio. De Macri. Sí, vamos desde lo más chiquitito. Desde el gobierno nacional se dicta el espíritu este de los feriados de las fiestas. Sí. Con un asueto parcial para los viernes anteriores a la fiesta y con un asueto completo para los lunes posteriores, 26 sí. y 2. Son feriados administrativos para aquellos que trabajan para el gobierno nacional. Invita el gobierno nacional con esta iniciativa, sectores. Claro, incluso a los sectores privados, que no van a dar ni bola a esto. De hecho, los bancos ya los días lunes no van a trabajar. Ah, mira. Han adherido, sí van a trabajar los días viernes. Bien. Pero Mauricio directamente ha decretado que en la ciudad sí se trabaja, los días lunes, por ejemplo. Es decir, en contramano también de una medida que por ahí busca el traslado de la gente y demás. Sí, y en contramano de él. A priori suena caprichoso. En contramano de él, ¿sabe por qué? Porque la verdad que es un tipo que trabaja bastante poco. Bueno, que él no lo necesita, seguramente. Bueno, exacto. Y entonces, sí. ¿Por qué no instaurar la lógica Macri de laburar menos para todos nosotros? Y después, otro veto llamativo es el que prohíbe la venta de remedios en los kioscos, ¿sí? Hay una ley nacional desde el año 2009 donde los medicamentos de venta libre sin receta, usted podía comprar aspirinas, no sé, buscapina, alguna otra cosa. Póngale, sí. En los kioscos, de hecho, hace ya un par de años que no lo puede hacer. Bueno, la legislatura había sancionado lo suyo en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, Macri vetó esa ley, así que ahora próximamente los medicamentos sin receta se van a poder comercializar otra vez en kioscos, supermercados y demás. Almacenes, pim pum pam. Se calcula que este comercio de estos medicamentos mueve unos 250 millones de pesos al año. ¿Sí? Y bueno, Filmus de hecho dice que hay que investigar si hubo lobby empresarial con respecto, obviamente porque son más bocas de expendio, sí. ¿Eh? Debe de haber, laboratorios y demás. Debe haber, si no, no hay motivo por el cual alguien debiera ir a un lugar donde no hay una persona calificada que te puede decir, mira, sí, para esto que tenés, para este dolor de cabeza, para este dolor de cuerpo, lo más recomendable es el siguiente medicamento. Un kiosquero puede decirle eso también, pero sin ningún tipo de conocimiento. Sí, ¿y sabe dónde salta el bizcachazo de Mauricio? Que dijo que esto lo hace por la gente. Porque esto perjudica a la gente, que quiere comprar su aspirina y tiene que ir a una farmacia y no un kiosco. Bueno, yo tuve kiosco, ¿sabe? Sí. Y la verdad, hay gente que compra, ¿cómo se llama? Migral. Es increíble. Hay gente que se desespera por ese, por esa pastilla roja, por el Migral, pero... Es roja. Es roja, sí. ¿Usted el día de la otra, no? Sí, sí, para dolor de cabeza. ¿La qué? ¿El azul? Ah, no, ojalá, no. Ah, es azul. No, eso me dijeron. Yo desconozco, no, yo desconozco. Se lo tengo que decir. Bueno, no. ¿Me cree? No, sí le creo. ¿Y entonces? Bueno. Tonto. Bueno, esas son algunas cosas que me llamó la atención, así que no hay mucha novedad en cuanto este tire y afloje entre gobierno nacional, gobierno porteño, medios, Grupo Clarín, medios afines al gobierno. Terminamos el año de una forma como lo empezamos. Uno presumía que iba a haber un cambio de relación postelectoral y demás con todo esto. Parece que vamos a comenzar de la misma manera, por errores y méritos propios y ajenos, ¿no? O sea, no parece haber un nuevo escenario claramente establecido. Bueno, veremos qué pasa, Daniel. Se viene un 2012, bueno, con algunas cosas. Por ejemplo, Moyano y su relación tensa con el gobierno del día de hoy. Y algo que no me parece mal, digo, los medios afines y los medios que están en contra del gobierno lo ven como algo, digamos, difícil. Y a mí me parece que no, que para eso estamos ya, no digo, para luchar por el salario de los trabajadores. Y se tiene que ir de punta por eso, sea el gobierno que sea. No me parece mal. Lo que me parece mal es cuando ya está cerrada de antemano y discutida cuál va a ser o cuál va a ser el umbral de aumento salarial que va a haber antes de que haya, digamos, los arreglos anuales. Eso me parece mal. Ahora, que se pelea hasta el final para sacar, digamos, el mayor porcentaje posible, me parece correcto. Todos los dirigentes gremiales, y no todos lo hacen, debieran ir por esa senda. Debieran, ¿sí? ¿Quiere que le relate esto ahora o lo quiere dejar para después? Y metemos un temita musical, metemos un poquito de audio y vamos mechándolo en la próxima. Tenemos en cuanto a este nuevo periodo de Cristina, ¿sí? Algunos lineamientos puntuales en los cuales tiene que atenerse el gobierno, ¿sí? No sé si todos tendrán que ver con esta sintonía fina que dice Cristina que comienza. Bueno, veremos entonces. Vamos a irnos con alguien que nos acompañó este año. Acá hubo gente tocando y hubo otra gente que telefónicamente estuvo, bueno, acompañándonos un rato. Este es el caso de Sergio Dawi, saxofonista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, en su, digamos, formación más clásica. Perdón, diga chusa. Nos dice algo. Dígalo al aire. Dígalo. Creo que Jaime nos está esperando. Está bien ignorarlo un poco, pero tampoco tanto. Tiene razón. Está bien que venga. Si está atrás suyo, Erika, tenga cuidado. Sí, tenga cuidado. Bueno, chau, Jaime. Me despido hasta el año próximo, si es que me renuevan la confianza. Felicidades para todos. Nunca le buen año, buena vida. Buena vida. Me llegó lo de buena vida. Sí. Fue así como, sonó como, no sé, sonso, Vibra positiva, digamos. Sí. O nos querrá matar. Ya se fue. Pasa. Mire, chao, le saludo detrás suyo. Bueno. Que como uno se come el personaje, ¿no? Sí. Digo, por Jaime que... Está bien, déjelo. No sé para dónde va a ir, tengo miedo. Tratándose de comerse cosas, no quiero ahondar. No, porque él se cree que uno no le tiene... Bueno, sí, en realidad cree bien. Dele usted. Dele nomás. Con bueno, Sergio Dawi. Sergio Dawi, bueno, estuvo charlando con nosotros en una entrevista. La primera vez que la gente habló con un integrante de la formación, digamos, más clásica de Los Redondos. Sí. Y, bueno, escuchamos a Sergio con el Indio Solari haciendo Gato Negro. Sí. Esperando a casa rato, el momento de saltar. El olfato lo abandonó, lo iba a traicionar. La barrera levantaba y el furón que rebalsaba. Y la escotilla de un disparo perdía en su final. Siete vidas tiene un gato, la tercera es la vencida. Si duerme con los leones, la primera es esta vida. Es un gato, gato negro. Si te araña, sangrará. Es un gato desmadrado. ¡Aire! La Uruguaya, Tincho y Mariano destacan la información del under. Música, fiestas y todas las ideas que merecen mayor difusión. ¿Cuándo? Los miércoles de 20 a 21. Colgados del aire, por la colectiva 102.5. Ahora que decimos. Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pois paz sem voz, não é paz, é medo. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Del lado de acá, radiografías en movimiento. Así es la frontera de acá, de este lado. Un ciclo radial de debates políticos que apuesta a generar momentos de encuentro entre experiencias populares, autónomas y alternativas. Soy de Tecano, yo les aseguro que soy de acá. Nos encontramos el último jueves de cada mes a las 22 por La Colectiva, 102.5. Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. La desventura del hombre, la cotidianidad. Nos abruma. Horas 36 minutos, seguimos aquí desventurados en la tarde de La Colectiva Radio. Estamos transmitiendo en vivo a través del 102.5 de tu dial o a través de la internet en www.lacolectiva.org.ar. Tenemos múltiples autopistas y caminos para comunicacionar. Sí. Nos, póngale, mal dicho, todo. Para el feedback, entre ustedes y nosotros. El teléfono inmediato, sí. 4958-1037, okay. 4958-1037. Y también el email, ¿sí? Laesventuradelhombre@gmail.com. Qué dirección, sí, larga tenemos, la más larga del mundo. Y estamos contentos por eso. ¿Será? Y hay que usted buscarla. Usted chequeó, eso no. Estaría bueno hacer realmente una dirección muy larga. No sé cuántas letras, digamos, permite el Gmail, pero ajá, voy a intentar hacer la más larga de todas. Bueno, ¿eh? ¿Y el Facebook? Sí, es buscándonos en la red social justamente como La Desventura del Hombre. Bien, voy a subirle fotos de Mauro en su época adolescente. No lo voy a hacer. ¿Por qué no? Por favor, sí. No. Sí. Usted no la puede sociedad negar, lo reclama. No puede negar eso a la audiencia. O sea, es un necesidad? Punto que usted, su imagen no es suya. Mi imagen... No. Esta imagen, sí. No. Claro, sí, no es mía de nadie, esta imagen es... Pero es algo que ya sos, o sea, que allá en el todo, en el universo. Sí, imagínenselo allá arriba. ¿Allá arriba? Mira el celeste, está sí, ahí arriba de todo. Ya no le pertenece a usted. ¿Mm? ¿No? Aparte yo no estoy revelando nada de su intimidad. Es algo que usted fue, ¿eh? Y que no reniegue de eso. Bueno. ¿Eh? Bueno. Muy felices que éramos, ¿eh? No sí, sea tonto. Sí, sí, le hemos no pasado tonto. Bien, por cierto. ¿Con qué me va a invitar ahora? Bueno, vamos a arrancar por desandar. Un poquito. Valga la cacofonía. Algunas de las entrevistas que pasaron por aquí. Las he contado. Fueron cachichén, diría algún casi chino. 100. Casi 100 entrevistas en el año tuvimos. Es muy difícil. 9 meses. Exacto. Es muy difícil poder hacer un extracto. 9 meses, esto es lo que hemos procreado. Sí, es un extracto lógico. Entonces decidí diseccionar por temas. Aunque no sé si está bien eso. Sí, segmentar me gusta más. Bueno, segmentemos. Si no me suena rana, diseccionar no está bien. Bueno, la disección de la rana y la segmentación de la sociedad. Porque segmentación me suena a sociedad, eso tampoco me gusta. Dividir. Y reinarás. Y reinarás. Sí. Bueno, vamos entonces con las entrevistas. Vamos a escuchar primero, Daniel. Porque hubo elecciones. En este caso, la estoy escuchando ya cuando quiere salir. Alcira, esperamos un segundo, ya te largamos. Ya te largamos. En este caso, vamos a escuchar a Alcira Argumedo, porque hubo elecciones presidenciales. Guarda que lo corra Alcira, sin duda. Elecciones presidenciales. ¿En dónde? En la Argentina. Ah, cierto. Sí. Aunque ya nos hayamos olvidado. Bueno, Alcira fue en este caso por Proyecto Sur. Dura patriada. Tú, exactamente. Y vamos a escuchar a alguien de la otra vereda, de la derecha, en algún caso media recalcitrante, que pedía perros para poder morder a la delincuencia. ¿Qué? Castrilli. Javier Castrilli, corriendo por derecha al mismísimo Mauricio Macri. Los escuchamos a ellos dos y comentamos. Concatenados. yo en principio esta fue una elección de gran parte de los compañeros, cuando Pino, que es la referencia natural de este espacio, tomamos la decisión de que diera la batalla en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como consecuencia de el carácter altamente proscriptivo sí. que tenía la ley de partidos políticos. Y nosotros teníamos ciertos interrogantes acerca de si íbamos a estar en condiciones de cumplir las imposiciones y los obstáculos que impone esta ley, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional. Pensá que, entre otros aspectos, había que juntar 30.000 avales para presentarse como candidato a gobernador. Claro. Que es clave, si no te podés presentar otras candidaturas si la provincia de Buenos Aires no tenés algún tipo de base. Sí, seguro. Necesitaba juntar 30.000 avales con fotocopia del documento. Esto para las fuerzas que tienen grandes aparatos no es nada. Para una fuerza como nosotros, que tiene 3 años y un poquito más de existencia, que no tenemos grandes aparatos, suponía un esfuerzo muy grande porque el grueso de los avales lo juntábamos en las calles y en general la gente no sale a la calle con el DNI, y aunque salía con el DNI después tenías que tener a mano una fotocopiadora, claro. Lo cual dijimos, bueno, esto tal vez no lo podamos hacer. Sin embargo, hubo un espíritu militante, etcétera, y tuvimos los 30.000 avales, ¿no? Entonces, la sensación que tengo es que sos parte de un equipo. No es así, porque yo como porteño, como nacido, como parido en Buenos Aires, como padeciendo los problemas de Buenos Aires, vemos cómo se van sucediendo administración tras administración y los problemas siguen sin resolverse. Y que nos pinten una ciudad en una fiesta de cumpleaños con globos de colores, diciendo está todo bien. Le declararon la guerra a los baches, y la perdieron. Entonces, ¿quién no puede lo menos, no puede lo más? Una ciudad mugrienta, una ciudad con los menores en la calle a las 3 de la mañana en lugar de estudiar y descansar, una ciudad en donde no le dice presente y no le abre los brazos a los discapacitados porque no tienen trabajo, ni siquiera cumpliendo la ley de cupos en la administración pública del gobierno de la ciudad. Una administración que no lo respeta a los jubilados, por ejemplo, entre otras cosas, los que le pide la Constitución Nacional de que le den los medicamentos básicos gratuitos. Una ciudad que, a pesar de todas esas falencias, que no asiste habitacionalmente a los sectores más necesitados, teniendo la problemática, por ejemplo, entre otras cosas, que tuvo como conclusión la toma del parque ingoamericano con 3 muertes sobre la cabeza. Digo, una administración que ejecutó esas partidas destinadas a buscar esa solución a la problemática habitacional, que tuvo superávit, tuvimos un estado superavitario en el ejercicio anterior del 2010. ¿Qué hace Javier ahora? Castrilli, no sé, se dedica a la actividad privada nuevamente. Bueno, quizás cuando venga otra elección vuelva a presentarse, lo cual realmente no sirve demasiado, ¿no? Porque la idea justamente es militar, transformar, cohesionar grupos de trabajo. Bueno, de eso se trata la política, ¿no? Recordemos que fue una elección porteña récord en cantidad de postulantes, algo así, más de 20 eran. Exacto. ¿Sí? No hubo debate. Bueno. Sí, hubo debate, pero sin el jefe de gobierno. Pero claro, no. En el Cosmos, en el cine de la UBA, pero tuvo justo a poco porque faltaba el hombre a vencer. Sí. Que era en algún momento va a tener que debatir, ¿o no? No lo sé. Sí. Él me parece que si llega a algo va a llegar sin debatir. Sí. Porque pero él dijo que ahora va. Capacidad para eso. Ahora va. ¿Dónde? Para el 2015. 15. Sí, sí. Bueno. Mauricio, digo. Sí, no, Javier, no. Pero Javier irá también para otro lado. No sé, o no. Sí. Pero bueno, Castrilli lo corrió por derecha, a Macri, lo cual ya es notable. Es un tipo, Macri, muy fácil de corretear. Y todas las cosas que dijo aquí Castrilli son ciertas. ¿Sí? Todas las dificultades que hay en la Ciudad de Buenos Aires. Después dijo otras tantas cosas, ¿no? Qué mejor ni repetir. ¿Sí? Porque tiene que ver con los piquetes en la 9 de julio, de qué hacer con los piqueteros, que esto, que el otro, que la gente. Bueno, lo preservamos. Sí, dejémoslo. ¿Qué otra cosa tiene? Tengo maíz. Bueno, y quería decir que el CIRA se cumplió, se vaticinó esto de que era muy difícil, porque si bien consiguieron los avales para llegar a la primera vuelta, no trasvasaron esa vuelta y fue además un porcentaje muy, sí, pero muy bajo, de los más bajos, uh-huh, una patria de Argumedo, uh-huh, a la cual aquí consideramos muy bien, uh-huh, y bueno, le cubrió las espaldas a Solanas para competir por la Ciudad de Buenos Aires, cosa que tampoco pudo hacer bien Solanas. Uh-huh. Me parece que a veces transar algunas cosas, si Solanas había dicho todo el tiempo que él buscaba ser presidente porque las cosas que había que corregir eran importantes a nivel nacional, después se pasó a la ciudad y medio que no le creímos. Y además, cuando cualquiera lo llama por teléfono, de un programa de televisión, de cualquier radio, lo llaman de cualquier diario, el tipo opina no de lo que él sabe, opina de todo, no está bueno. Uh-huh. A veces cuando uno mucho habla, sí, poco aprende, sí, y poco es considerado por la gente. Y habrá que fijarse, justamente, yo creo que bueno, ellos lo deben saber bien y para eso se pagan asesores y demás, ¿no? De el éxito de alguna forma de quedar en camino de construcción del espacio progresista encabezado en este caso por Wiener en las elecciones y la coherencia de alguna forma que mantuvo, ¿sí? En muchos puntos oponerse, marcar las diferencias, en algunos no acompañar. Pero no se han escuchado críticas descabelladas en las que a veces quizás forzosamente Pino ha caído sin explicación. Sí, se ha juntado mucho con aquellos que les encasó a algunos multimedios. Sí, y ha... quizás mucho living de TN, sí, en las dos ser. Voces que no... Sí, ha caído en esa trampa, me parece. Uh-huh. Que... bueno, así le fue. Vamos a ir con dos que también participaron. Altamira, que participó en las presidenciales, pero que aquí lo tenemos cortado por otro tema. Y con Miriam Breckman, ¿sí? Con Altamira hablando de las denuncias acerca de la causa de Mariano Ferreira, el asesinato de Mariano Ferreira. Sí, hubo como un tufillo muy importante. El Partido Obrero denunció hace algunos meses sobre esto. Y Miriam Breckman hablando un poco de la desaparición de Jorge Julio López al día de hoy y lo poco que se sabe. Mira, el tema es el siguiente, en 48 horas supongo la Cámara del Crimen se tendrá que expedir sobre un pedido de libertad por falta de mérito para Pedraza. Bien. Y han surgido versiones que dicen que podría conseguir esa libertad, etcétera. Uh-huh. Ahora, el tema no es así de simple. El punto es el siguiente, el domingo pasado algunos medios informaron que un funcionario de la CIDE, Riquelme, tenía una participación activa en un intento de coima a los tres jueces que integran la Cámara del Crimen, junto con un ex juez, Arados de la Madrid, este último ya denunciado en el pasado por un intento de coima a los jueces. Uh-huh. Ahora, ¿qué ocurre? Al ser un funcionario de la CIDE, un organismo que depende de la Presidencia de la Nación, correcto, nos llama la atención que el jefe de la CIDE, Iscauriaga, lo separe, pero que no haga ninguna investigación de un hecho tan importante. Bueno, nosotros ayer, como lo hemos hecho desde el primer momento en que Julio desapareció, volvimos a reclamar en la calle, porque creemos que no estamos ante una causa común, estamos ante una causa que evidentemente involucra a las fuerzas policiales y que por eso la impunidad ha sido tan grande en estos 5 años, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿qué novedades o qué cosas han pasado o no han pasado en estos últimos tiempos en referencia a la desaparición de Jorge Julio López? La causa está casi paralizada, podríamos decir paralizada directamente desde hace más de un año, donde todas las veces que hemos aportado prueba y demás, estas pruebas conducen a la policía bonaerense y esto ha significado que estas pruebas queden directamente paralizadas. No es que no haya pruebas, es que estas pruebas conducen a la policía bonaerense y esto ha hecho que se priorice, como dijo en su oportunidad el ministro Arlanian, la gobernabilidad de la fuerza. Esto quiere decir la impunidad bonaerense. Claro. Muy bien. Escuchábamos justamente a Altamira y a Breckman, ¿sí? Altamira que participó en las presidenciales y Breckman como jefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el primero por el Partido Obrero, la segunda por el Frente de Izquierda, quiero decir bien. Bueno, la realidad, esta circunstancia difícil en la desaparición de Julio López, donde la investigación parece llegar hasta un lugar porque la función pública de la Argentina piensa que si se profundiza la investigación, bueno, van a perder gobernabilidad en la fuerza. Es decir, perder gobernabilidad en la policía bonaerense. Y como no quieren eso, parece que no siguen profundizando la investigación. Eso es bastante fulero, por cierto. Y en otro caso, bueno, Altamira hablando de cómo la CIDE, ¿sí? Los juzgados están interconectados en la búsqueda de bueno, sacar a Pedraza de la cárcel. ¿Sí? Y la verdad que tampoco estuvo nada bueno, no se escuchó demasiado. Fíjate cómo, volviendo al tema de la desaparición de Julio López y la vinculación con la policía bonaerense y demás, cómo es un tema recurrente el de la purga de las fuerzas. Y recuerdo aquella revista de La Maldita Policía. ¿Sí? Estamos hablando de 15 años atrás, perfectamente, de esa etapa de revista y cómo se han sucedido los gobiernos. Y siempre hablando de lo mismo, los episodios en la semana pasada, en la asunción de la legislatura provincial, donde fueron reprimidos, ¿sí?, militantes que querían presenciar la asunción de las autoridades en la provincia. Se separó finalmente ahora la policía bonaerense de la custodia de la legislatura en la provincia de Buenos Aires. Y como es un tema recurrente, que siempre estamos, en este caso la bonaerense, pero siempre con la federal y algunas otras fuerzas de seguridad. Y como es uno de los temas pendientes de aquí en más, ¿sí?, que en el próximo bloque vamos a tratar de desandar algunos puntitos que tiene pendientes Cristina en la gestión. Bien, ¿sí?, bien. Y que no sé si están todos ellos en esta nueva etapa de sintonía fina. Es verdad. Bueno, vamos a cerrar este bloque, Daniel, con un amigo de la casa, con el doctor Ricardo Moner Sanz. ¡Moner! Sí, Ricardo Moner, que siempre te rema tanto las entrevistas. Bueno, porque Ricardo Moner Sanz, en este caso, creo que tenemos compañía, además, en este caso en particular, bueno, efectúa una denuncia a Julio Devido, el ministro de Planificación Federal, por la causa que tiene que ver con la Fundación Sueños Compartidos, fundación motorizada por Madres de Plaza de Mayo, y que, bueno, está alrededor de esta, digamos, dilapidación de 700 millones de pesos que el Estado Nacional le diera a la Fundación para hacer vivienda social. Lo escuchamos a Moner, y tras Moner nos vamos con los violadores. ¿Se pobre parece? Moner. Sí, pobre Moner, porque vienen los violadores por detrás. Haciendo claro. Ellos estuvo Piltrafa aquí en La Desventura del Hombre, y entonces pasamos a un tema de viola. Qué bueno entonces. Sí, sí. Vale. Bueno, cuénteme un poco de cómo arrancó a generar esta denuncia en cuanto al ministro de Planificación Federal. Ayer a la mañana los diarios argentinos registraban una vuelta de tuerca en un asunto tan doloroso, usted lo dijo bien, tan doloroso como es el tema de Madres de Plaza de Mayo, y para que su audiencia no se confunda, en los tiempos del horror estuve del lado de los débiles, en los tiempos en que se inauguraba la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, Eve me pedía que estuviera yo en la Facultad de Derecho, y allí estuve un par de años hasta que alguna cosa no me gustó, pero bueno. Y por cierto, tengo escrito y dicho mil veces que la dictadura militar, la salvaje dictadura militar, no hubiera concluido si no hubiera sido por dos circunstancias centrales a mi juicio. La primera, la derrota en Malvinas. La segunda es la prédica incansable de aquellas EVE, que luego van a caer en una especie de pozo muy a contrapié de su propio pasado. Y muy lamentable, porque como yo no creo que haya corrupción buena distinta de la corrupción mala, o hay corrupción o no hay corrupción, yo no me hago la absoluta distinción de que me es profundamente doloroso, incluso como presidente de la Asociación Civil Anticorrupción, pero no puedo callar, porque callar sería oportunismo. En la causa del singular juez Ollavide, yo he acompañado ya algunas cosas, pero

fracaso feliz. El programa que te deprime con la mejor onda. Abre pronto esas rejas, señor sepulturero. Todos los jueves de 20 a 21 en FM La Colectiva 102.5. Radio La Colectiva, FM 102.5. Recomienda construcción participativa, comunicación alternativa. Daniel Rodrigo García, el que quiso revolucionar la radio. Tenemos que ser novedosos. Yo propongo pasar mensajes de los oyentes. Es una bomba. Buscó transgredir los estilos convencionales. Le dijeron que todo estaba inventado. Hoy hace lo que puede. Desventurado. Seis de la tarde, un minuto. Mirá. ¿Cómo me gusta cuando... No me gusta el número redondo a mí. No le gusta, pero sí. Redondito no. 1801, me sienta mejor. Esto ya se lo conté una vez. Yo, por ejemplo, me pongo el despertador para despertarme. Valga la sí, ¿no? Oh, cacofonía. No me lo pongo el número redondo. Tiene que ser impar. Mira. Y 3, ¿y y 5. ¿Por qué tiene que ser? ¿Le molesta? No, ah, bueno. Me parece bien. Si usted que lo pone, ¿y por qué tiene que ser? No, yo lo pongo redondo. ¿Usted lo pone redondo? Lo pongo redondo. Ahí está. Somos diferentes, Mauro. No todos podemos ser iguales. 6.30, por ejemplo. Sí. Y la todo me levanto. No, bueno, yo le pondría 6.33. Ponme. La de Cristo. Sí. Claro. Bueno, estaría bueno, bien. Bueno, como por ejemplo aquí, asuntos internos, ¿sí? Se titula la nota de la revista Rolling Stone. De noviembre, no de diciembre. Bien. ¿Sí? Y elige 11 desafíos para Cristina. No 10, 11. Por eso me gustó la nota. ¿Sí? Más allá del contenido. Y yo le voy a tirar como disparador de alguna forma. ¿Sí? Para ver si usted comparte. Esto, el orden, digamos, no altera el producto. Bien. 1. Sacar el elefante de la habitación. ¿Sí? ¿A qué se refiere? Se refiere al tema de la inflación. Como desafío próximo para estos, esta gestión que comienza, el nuevo año y demás, cómo atacar la inflación, que puede ser un tema como un elefante, es la metáfora dentro de una habitación. Sí, no me parece que la, igual que la inflación vaya a ser un tema que solo depende de un gobierno. Sí. Sí, la inflación es un tema que depende también de todos nosotros. Hay una cuestión en el desarrollo económico argentino que es que, si bien hoy hay un consumo importante y la tasa de crecimiento es china casi, por su porcentual alto, también hay que decir que algunos, en vez de reinvertir parte de esa ganancia y producir más, lo que hacen es aumentar de precio las cosas que siguen produciendo en el mismo nivel. Y eso no es un problema de un gobierno solamente, es el problema también de la lógica del empresariado argentino. Algunos en el pleno boom del consumo reclamaban enfriar un poco la economía. Me parece que las características propias que tienen que ver con la crisis internacional y un año un poco más restrictivo, me parece que ese efecto de por sí lo va a tener. Así que quizás eso colabore o no con la baja en el tema inflacionario. Otro punto, Argentina no cabe en un poroto, ¿sí? Se refiere al monocultivo, ¿sí? A la doctrina de la soja y demás, como si bien el gobierno pregona el valor agregado y demás que hace en toda la producción primaria agraria, es hora de que Argentina extienda más allá de los niveles hoy por hoy establecidos el cultivo de otras siembras y no solo la soja. Y aquí el gobierno debiera, digo yo, tomar alguna medida para forzar a aquellos que creen ganar o que ganan mucho con la soja a llevar también los cultivos hacia otro lugar, digo, porque la soja no solo digamos, genera el agotamiento de la tierra con mucha velocidad, sino también se tiene que rociar con algunos productos que te matan, por ejemplo. Otro punto, y le hago una pregunta, le apelo, ¿contra la pobreza o también por la igualdad? ¿Sí? Se refiere al sistema de seguridad social que garantiza un ingreso ciudadano por ser parte de la sociedad, ¿sí? Usted tiene las jubilaciones, tiene la asignación universal por hijo, pero hay una porción de la sociedad de hijos, por ejemplo, que en alrededor de 3 millones, que no reciben esa asignación, ¿sí? Hace 10 años, la otra vez escuchaba en un canal de televisión a Víctor de Genaro, la CTA pregonaba justamente por una asignación universal, de donde la perciban todos verdaderamente. Y bueno, eso sería de alguna forma criticar qué es lo que falta a la asignación universal por hijo, que por sí ha demostrado ser exitosa porque inmediatamente han subido los niveles de escolaridad. Y si por cierto queda algún distraído para cobrar esa asignación universal por hijo, el niño tiene que concurrir al colegio. Claro. ¿Sí? Sí. O sea que no es porque sí. Así que eso en sí es un, para nosotros es un, una política exitosa. Quizás en todo caso recomendaríamos qué es lo que falta o cómo se puede mejorar. Sí. Me parece que lo que falta también está en línea con un déficit del gobierno, que es la relación, por ejemplo, con pueblos originarios, con diferentes lugares del interior, donde el gobierno no tiene, digamos, socios, que los termina matando en la búsqueda de tierras, etcétera, etcétera. Digo, caso Cuom, el sur del país, bueno, caso indoamericano, que es otra cosa diferente, pero digo, hay un montón de circunstancias funestas donde vemos que hay una invisibilización, me costó decirlo, pero lo dije, de parte de la población. Si bien esto fue una medida exitosa, es una medida exitosa que no es exitosa para una porción de la sociedad. Y además parece que las políticas de aquí en adelante no tienen en cuenta a esa gente. Es mi sensación. Ojalá ocurra algo distinto. Otro punto es inventarse una inserción en el mundo que no solo aproveche oportunidades, sino que las cree, ¿sí? Se refiere a que los precios de lo que la Argentina exporta crecen mucho más aceleradamente que los precios de lo que la Argentina necesita importar, ¿sí? Entonces, que hay que aprovechar las ventajas de este momento para crearse oportunidades más allá de China, de la India y de la venta de productos agrarios y demás. Sí. ¿Sí? Es un buen punto, me parece que sea una etapa como... Bueno, tiene un poco que ver con el agregado de valor a la producción primaria también, ¿no? Hace un Mercosur y una UNASUR sin egoísmos nacionales, ¿sí? Y critica un poco de abusar de socios menores como el Paraguay y Uruguay y crear un ámbito... La UNASUR es un ámbito más político que comercial, ¿sí? Ha tenido sus puntos de integración importantes en algunos... disputas y demás. Este último encuentro que hubo de las regiones latinoamericanas también fue interesante. Regiones de América menos los Estados Unidos, porque la OEA prácticamente no cumple con las funciones, ¿no? Otro más, Mauro. Completar una reforma de la fuerza de seguridad es algo que hace minutos nada más mencionábamos. Sí, falta mucho para eso. En muchísimo. Su conjunto, ¿sí? Vamos a otro. Imponer la legalidad en el mundo del trabajo, ¿sí? Sigue siendo el trabajo informal un motivo de zozobra para todo. Para el trabajador, para el gobierno, porque no recibe impuestos de eso, y para la economía en general. Sí, hay dos cosas. Primero, que digamos, va en línea en favor de blanquear el trabajo, leyes como las que se promulgaron en cuanto a la labor campesina, ¿sí? Pero también, sí, habría que decir que para que no haya trabajo informal, deberían, ¿sí?, los gobiernos, el nacional, los provinciales, los municipales, no generar este trabajo negro. Digo, el gobierno nacional y los provinciales son los mayores empleadores en negros del país. Exacto. Con, digamos, si el Estado mañana decidiera blanquear a todos sus sus laburantes, bueno, bajaría notablemente esa tasa de laburo en negro que está en el 30 y pico%. Otro punto, retomar la agenda de calidad institucional, o sea, que no se acote con los cambios en la Corte Suprema y los renombres que se han dado, sino que siga para los tribunales inferiores y demás, algo más profundo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Restaurar la credibilidad del INDEC, ¿sí? Sí. Sí, es algo que podemos estar de acuerdo, Sí, sí. No hay mucho más que agregar. Sí. Establecer una política ambiental, que no lo hay, ¿sí? No, esto es más cero. Allá del tema puntual de Rivachevelo, hablamos de minería, hablamos de temas glaciares, hablamos de muchas más otras cosas. Sí, parece que en algún punto el gobierno va en línea con ir en contra de las políticas ambientales más que en favor, sobre todo porque tiene aliados internacionales que se favorecen notablemente de las relaciones económicas que ensucian y destruyen el medio ambiente. Y otro punto que es el completar la agenda de los derechos civiles, ¿sí? Se menciona como los logros del matrimonio igualitario, y de tantos otros, como que se siga avanzando en esos puntos con otras cosas, ¿sí? Como por ejemplo el tema del aborto, ¿sí? La interrupción voluntaria del embarazo y la despenalización de las drogas, ¿sí? Y la muerte eutanasia. Sí, sí, la muerte digna, la ley de muerte digna, que estuvo también en disputa. Sí. Bueno, es algo que se está discutiendo hoy, cuando parecía muy lejano que se estuvieran debatiendo ciertos temas, se los está debatiendo. Sí, en ese punto me parece que entramos en la parte de la verga, en este caso, de este gobierno. Sí, le agregaría a todo ello las desapariciones en democracia que siguen ocurriendo. Sí. Sí, los asesinatos a veces institucionales. Está ligado esto con otro punto que nombrabas, que es el hecho de la reforma en la fuerza de seguridad. Exactamente, bueno, está eso muy ligado, pero hace falta una decisión política más firme en ese sentido, me parece. Bueno, un repasito entonces por lo que creemos que es tema pendiente y en la cual coincidimos en varios de esos puntos. Vamos a escuchar un poquito lo que estuvo pasando por este año. A ver. Vamos a arrancar escuchando ahora, ¿sí?, a los muchachos de La Garganta Poderosa, ¿sí?, la revista que sale a partir de este año, en enero, que hizo muchos reportajes. Estuvimos como conectados con ellos en dos oportunidades. Esta grabación es de la vez que le hicieron un reportaje a Carlos el Indio Solari. Ya estamos comunicados con un referente de La Garganta Poderosa. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal, che? Buenas tardes y muchísimas gracias por la presentación. No, ustedes realmente se lo merecen, es muy bueno lo que están haciendo. Bueno, no vamos a llamar por el nombre. Ya en marzo, cuando hicimos el primer contacto, pasó lo propio. ¿Por qué ustedes mantienen el anonimato y por qué cuestiones es esto? Para que aquel que se reencuentra con la radio ahora y con ustedes lo sepa. Bueno, la Garganta Poderosa, como decías vos, es un producto, un resultado de nuestras asambleas, de una organización de base que se llama La Poderosa. La Poderosa es una articulación de asambleas villeras que existe hace 7 años y desde que existe una plataforma a la que nos encontramos voluntaria y ánimamente, un montón de compañeros de distintas villas, con la idea de evitar cualquier tipo de cooptación personalista, partidaria, comercial, y realmente más allá de que a veces resulte engorroso o hasta antipático para las urgencias de uno de los grandes medios o sobre todo para la televisión, es algo innegociable para nosotros porque es lo que nos ha permitido construir con tranquilidad, con garantía, con la confianza de compañeros que venían muy descreídos por experiencias anteriores, y que verdaderamente lo que está delante es el nombre del barrio, del colectivo, y además nos parece tremendamente justo que estamos anónimos frente a los medios, porque la enorme mayoría de los 30.000 han sido anónimos, y porque tanto la revista como otros logros que hemos conseguido colectivamente son fruto de un proceso histórico donde muchas veces muchos de los importantes han quedado ahí, ¿no? Han quedado ocultos y sobre todo no han tenido como motivación ningún tipo de estímulo mediático, ni fama, ni glamour, así que nos parece justo, nos parece bien. Bueno, y te digo que en nuestro caso aquí, que no tenemos esa política, pongámosle, la realidad es que en la cotidianidad eso pasa también, porque, bueno, a lo sumo nos llamamos por el nombre de pila y en la radio, en la página, nadie, digamos, tiene algún protagonismo así de nombre y apellido. Así que la cuestión asamblearia parece que va hacia ese lugar. Bueno, han hecho una nota realmente fantástica a Carlos el Indio Solari dentro de tantas notas que han hecho a lo largo de estos meses, ¿no? Desde enero que sale la revista. ¿Cómo la generaron? ¿Cómo la sintieron? Bueno, la nota del Indio, o de Carlos Solari, claro. Nos acostumbramos a decir en estos días, porque realmente la experiencia de la nota fue alucinante. Nos parece que lo que dice en la nota es alucinante y justamente tiene que ver con eso, ¿no? El tipo plantea básicamente que es un tipo y que está preso de todo lo que generó ese personaje, que no conoce Buenos Aires, que se volvió fóbico de la gente, producto de todo el mito, de todo lo que hay alrededor. Un tipo que es un hincha de Boca y un hijo y le gusta llevarlo a comer un esa, cosas que le pasan a las personas. Entonces, de ese lugar, la verdad fue una experiencia alucinante, a diferencia de la nota con Maradona, que de alguna manera fue un milagro para nosotros, porque la pensamos un jueves en la urgencia de un cierre y el domingo estábamos en la casa de Maradona. La del Indio no fue así, empezamos hace 9 meses a mandar correos. La primera respuesta que tuvimos en en enero, fue que Indio aplaude el proyecto y la iniciativa, pero en este momento hablan sus canciones. Hablemos a mitad de año. A mitad de año volvimos a hablar, había que esperar el show, se suspendió el show, volvimos a hablar, y después de la vida decíamos, bueno, todo el mundo dice, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Hay que pedirle al Indio que por favor sea ahora, y dijo que sí, que no había problema, nos recibió en Junín y nada, la verdad fue impresionante porque, más allá de lo que genera por su envergadura, por la posición que ha tomado frente a los medios, y entonces es atípico que hable y genera toda esta explosión que está generando, para nosotros muy importante, porque es el canal de acceso a un montón de otras historias que nosotros contamos y que ustedes de su lógica asamblearia lo saben bien. Uh-huh. Muchas veces las cuestiones más importantes para las asambleas son las más difíciles de difundir. Una aparición maravillosa la de la Garganta Poderosa, ¿sí? Sí. En cada número han sabido sorprender. Uh-huh. Y esto es grato para uno que es periodista, que aparezca un medio de esta forma, tan descontracturado por un lado, tan profesionalmente hecho por otro. Uh-huh. Y tan potente como esa garganta que lo dice poderosamente. Eso. Y desde dónde viene es para celebrarlo. Es para celebrarlo. Desde lo periodístico, desde lo gráfico, del contenido y la calidad de su papel y su diagramación. Uh-huh. Es inobjetable. Sí. En la Garganta, sí, para mi criterio, probablemente sea la mejor revista de la actualidad. En y la en este contexto de putrefacción de los medios, ¿sí? Sí. De tanto grupo económico, de tanta respuesta también afín al gobierno y de esta pulseada en las cuales somos testigos, ¿sí? Porque finalmente uno es el que paga y consume los diarios y uno tiene que ver, contrastar entre dos o tres periódicos en cómo va, como un partido de tenis, entre tapa y tapa, nota y nota, cómo va la pelotita, ¿sí? Y los pelotudos somos nosotros que estamos en el medio. Usted lo ha dicho, Bueno. Discúlpeme. No. Por el desabrupto. No. Pero es un poco lo que hemos sido testigos estos últimos años. Sí, sin dudas. ¿Sí? Y me siento un pelotudo a veces. Más allá de que uno en ciertos puntos, o sea, no esté a favor, creo en muchas políticas de las cuales ha llevado adelante y ve y noto cuando la corporación empresaria quiere lo contrario, me quiere decir lo contrario, ¿sí? Claro. Pero también descreo muchas otras cosas. Sí. O sea, aquí no hay nadie que sea... digamos el sinónimo. Están ¿sí? Iluminados. Claro, no. O sea, las vacas sagradas del periodismo han terminado de fallecer. Sí, nos han caído unas cuantas. Sí, sin dudas. ¿Sí? Y cada vez queda más claro cuáles son las intenciones de los multimedios. Uh-huh. Y cada vez surten menos efecto, porque es como la publicidad. Cuando uno sabe qué quieren hacer de uno, uno no lo hace. Uh-huh. Es la red. Uh-huh. Vamos a irnos de este bloque, Dani. ¿Con qué? Vamos a irnos con Nicolás Pols. Sí, hablando de la Casa de la Cultura de la Calle, que sacó este año un disco que se llama Canciones de Cuna. Bueno, ahí Nicolás Pols va a explicar un poco de qué se trata esta Casa de Cultura de la Calle. Y con Mónica Nizardo, que es la única persona de la Argentina, desde el advenimiento del fútbol, el profesional y el amateur también, a esta parte, que denunció desde un club de fútbol a un barra brava. Y es mujer, señor. Así que escuchamos a Nicolás Pols y a Mónica Nizardo, y nos vamos a un tema musical que va a ser de Matías Foreiter tocando aquí en vivo en La Desventura de Lo. Estuvo bueno. Sí. La Casa de la Cultura de la Calle es una iniciativa que mi hermano Gastón pensó hace 7 años, una tarde que estábamos justamente juntos acompañando a los mapuches que estaban en Plaza Italia reclamando unas tierras que se habían sacado. Entonces, esa tarde en Plaza Italia, Gastón se fue a charlar con unos pibes que estaban que vivían ahí en la plaza, en un colchón, chicos jóvenes, chicos de a partir de 6 años, había chicos de 6, 7, 8, 10 años, y charlando con uno, todos con su bolsita de epoxi. En un momento Gastón les preguntó qué les gustaba hacer en la vida, y ellos decían que les gustaba, uno de ellos, que les gustaba pintar, pero Gastón le preguntó por qué no lo hacían, y este pibe dijo, porque no tenemos un lugar en donde expresarnos. Entonces, a partir de esto, Gastón pensó que algo había que hacer, y, uh-huh, y empezó a pensar en la Casa de la Cultura de la Calle, una asociación civil que, como bien dije, hace 7 años existe y que busca la reinserción social de chicos en situación de vulnerabilidad de derechos. Sí, sí. La Casa de la Cultura va a los diversos talleres o a los institutos de régimen cerrado en donde viven estos chicos y les da clases de distintas artes, música, fotografía, teatro. Sí, en realidad más que una gana que surge de la nada, surgió de mi experiencia. Claro. Es decir, un día después de 2 años de ser parte de comisión directiva y encargada de prensa, un día dije basta. Entró un barra con un martillo, rompió televisión, computadoras, había sido testigo hasta ahí de cómo apretan a los jugadores, se lleva la utilería. Y un día dije basta y me fui a denunciar. Después empecé a denunciar todo lo denunciable para demostrar que no tenía un problema con esa persona, claro, sino con todos esos hechos. Y bueno, lamentablemente mis compañeros de comisión directiva no me acompañaron. Uno me dijo, no te puedo acompañar porque conocen mi coche. Ahí me dejaron en claro que no se iban a meter con el tema de denuncias. Uh-huh. Y bueno, esa experiencia me sirvió para saber de lo mal que está el fútbol. Claro. Y con respecto a esto. Y ahí, bueno, cuando llego a juicio oral con este barra, es que yo busco al doctor Mariano Vergés, o sea, un ex juez por quien siempre tuve una profunda admiración por las causas relevantes que, bueno, él investigó en la justicia siendo juez y demás. Yo no soy abogada, así que no entendía nada de lo que era un juicio oral. Y ahí me entero que fue septiembre del 2006, que soy la única persona de un club de fútbol como comisión directiva que llega a un juicio oral con un barra de su propio club. Y ahí ese disparador fue el que me dio para decir, bueno, juntémonos todos y empecemos a denunciar. Bueno, te agradecemos muchísimo el haber estado. Pasamos un lindo momento. Eso sí que está bueno. Estoy produciendo, Mauro. Va a ser la foto con el disco, con todo. Ahí está. Bueno, sí, perfecto. Bueno, y nos vamos a ir con vos, en vivo, si te parece, y decinos qué tema te gustaría hacer. Voy a hacer plan trabajar, a ver si me sale, hace mucho que no lo toco. Ah, mira, a ver si me acuerdo de lo Caras tristes y vacías, y recién comienza el día, una larga procesión de esclavos. Caminas por la cornisa, te dormís o tenés prisa, te subís al tren o vas a dedo. Ya perdidas en un mostrador la vida, soy un tornillito en la gran máquina. Gracias al trabajo honrado, tengo mi disco editado y un montón de amiguitos nuevos. Trabajar por la dignidad y el pan. Soy feliz, soy tan feliz. Caras tristes y vacías, y recién comienza el día, una larga procesión de esclavos, del cenit al ocaso, del polvo venimos y al polvo vamos. Trabajar por la dignidad y el pan, soy feliz, soy tan feliz. Trabajar por la dignidad y el pan, soy feliz, soy soy tan feliz. Muy bueno. Pablo Martín Mauro, el último guapo de la palabra. Y son todos iguales. Todos los políticos le toman leche al gato. Y si alguien tiene algo que decir, los espero en Seguro y Lavar. A través del periodismo buscó cantar las 40, mas no lo logró en virtud de su erudición mínima y errónea. Desventurado. Horas 25 minutos, seguimos aquí desventurados, Mauro, en esta recta final del programa, final de este ciclo. Sí. 2011. ¿Sí? Me llamaron, recién sonó el celular. ¿Sí? Para que no perder la. No, era equivocado. Ah. Pero quiero decir, cuando llamen, que yo le aviso. Bien. Perfecto. ¿Sí? O sea, pero por lo pronto están abiertas las negociaciones. Bien, perfecto. ¿Eh? No están con pinta de llamar, ¿eh? Parece que. El teléfono está, sonó. Está abierto. Así que quiere decir que está receptivo. Llamen, che. ¿Eh? Bueno. Perfecto. Bueno, ahora vamos a irnos al ámbito del rock. ¿Eh? Nosotros somos personas provenientes casi de la cultura rock, póngale. Sí. Un poco. Sí. Sí, sí. Hemos convivido con el rock. ¿Tenemos aspecto de rock? Pablo Mauro, hoy, así vestido de blanco, tiene aspecto de carnicero. Bien. Yo le dije que era un look capoeira. ¿Y usted? Uy, de rock. Puede ser, un poco de rock, sí. Un poco. Poquito. O sea, sí, al lado de Pablo Mauro, que está como de carnicero. Bueno, sí. Pero yo digo la postura ante la vida. Sí. No sí. Le digo un Axl Rose. ¿Por qué no? No, mejor que no. Mejor que no. Sí. Pero bueno. Bueno, déjelo. Yo por lo pronto me voy a comprar una sierra y voy a pasar el asado. Después de esto que me dijo. No, Chubusa. Para mí, si usted levantara la pata como un capoeirano. Sí. Está. Bueno, acá en el parque vio que a veces se ponen acá un portero. No, nunca vi. Los vi en Brasil nada más, por suerte. Sí. De todas maneras, esto es una bombacha de gaucho. ¿Usted está en bombacha? Estoy en bombacha. Que no es colales en este caso, señores. Sí. Ni siquiera vedetina. Vedetina. Sí. Bueno. A ver, estuvieron. Tiene calor, le agarró calor con eso de la vedetina. Que se está imaginando cosas. Me dio colores. Bueno. Sí. A ver, pasaron por aquí, por ejemplo, Andrea Prodan, Piltrafa, sí. Sergio Dawi. Con Roma Pagana. Exactamente. Y Genial con Coca, el clown de Sumo. Vamos a escuchar Andrea Prodan. Sí. Con un concepto muy interesante. A Pil y a Sergio Dawi. Nos escuchamos y después volvemos al piso. Estás escuchando de fondo Mosquito Horror. Sí. ¿Sí? ¿Y cuál es el mensaje que largás vos en este tema? Que larga Roma Pagana. Sí. Como un mensaje anticonsumo o que a veces nos meten en ciertas circunstancias. No. Casi es de la medicina. Mira, la cosa es así. Nosotros cuando fuimos a grabar el disco, que grabamos en 2 días prácticamente, después de mucho tiempo de ensayo, que los temas ya los conocíamos, pero Mosquito Horror era como una idea instrumental que surgió poco antes de grabar. Y le puse letras así en el momento, pero la canción, yo intento no lanzar mensajes porque es una cosa un poco retórica de que uno tiene miedo de caer en esto. O sea, la mirada es más irónica, puede ser, pero es una canción sobre el método de terrorismo que utilizan hasta los gobiernos o las grandes empresas o, ¿viste? Para tenernos con miedo, cerrados en casa, con miedo a las enfermedades. Siempre se van a inventar algún miedo, alguna cosa que tenemos que cuidarnos de, ¿no? De entrar en contacto demasiado con otros seres humanos. Este tema inflamante fue como para mí una especie de vómito de resistencia a esta sensación de que te quieren encerrar en tu casita. Una invitación a salir y a tener contacto con las cosas que aparentemente dan miedo, que al final no van a hacerte nada. Sí, vamos. Bueno, y estos 30 años de tu arranque en la música tienen que ver y no tienen que ver con estos tiempos. Digo, los violadores en su simiente, en el nacimiento, Decían cosas en épocas donde decir cosas no era gratuito. ¿Cómo recordás aquellos tiempos, aquellos momentos, y cómo te toca rememorarlo hoy? Bueno, nosotros nacimos con Videla de presidente. Empezamos a tocar cuando Videla era presidente, ¿no? Wow. Una persona nefasta, si las hay. Uh-huh. Al poco tiempo le pasaba el mando a Viola, con lo cual legitimizaba totalmente la dictadura, ¿no? Que iba a ser por mucho tiempo. Uh-huh. Por suerte, bueno, uno contribuyó a que eso no fuera así, ¿no? Desde el pequeño granito de arena, uh-huh, para construir la playa, para que podamos vivir de otra forma, bueno, uno lo ha hecho. Y bueno, en todos estos vaivenes, estos 30 años de la democracia, que con sus problemas, con sus aciertos, es, digamos, que la forma más potable de, claro, de vivir, ¿no? Sí, y haciendo un poco de memoria hoy a la distancia, que bueno, son 30 años, para algunas cosas la historia de la humanidad es muy poco, pero han pasado muchísimas cosas. El muro de Berlín, la caída, hubo un montón, las caídas de los shuttles americanos, ¿no? Creo que es el Discovery, uno, el Challenger. A ver, digo eso así, bueno, acá, Alfonsín, con la casa está en orden, un raconto de 80, la casa está en orden, Rico con sus patoteadas, a ver, ¿qué más? La hiperinflación en el 89. Claro, Maradona, el ahorro forzoso, sí, el turco, indultos, el turco ladrón, después de la Rúa, Cavallo por dos, López Murphy, después el abandono del turco, después los K, uno muere y sigue Cristina. Sonidos que nos envuelven, imágenes que no tenemos justamente porque estamos en la radio, pero que desearíamos tener, que en algún caso imaginamos. Un sonido que nos indica, amigos, que estamos frente al Señor de los Vientos. Estamos comunicados ya con el señor Sergio Dawi, saxofonista, músico y bueno, el Eolo Ricotero, según dicen algunas revistas y libros. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, che. ¿Cómo va todo? Bien, muy tranquilo, muy bien, con algo de calor. Sí, un poco preparándome para la salida de probar sonido que tocamos esta noche ahí en el espacio ecléctico. Ajá, lindo reducto ese, lo conozco. Lindo reducto, la verdad que es un lindo. Está muy bien. Sí. Pero lo que vas a hacer es show, el show que es Video Sex Machine, ¿verdad? Video Sax Machine. Sax, claro. Bueno, sex es de sexo. Y lo pasa, lo tengo siempre en la cabeza, ¿viste? Bueno, no está mal. No está mal. Lo bueno sería tenerlo en otro lado, pero bueno. Bueno, una cosa llama a la otra. Sí, es verdad. Contanos un poco de qué se trata este espectáculo que montás hoy en el ecléctico. Bueno, este es un espectáculo que lo vengo haciendo ya hace un tiempo. Y consiste más que nada en una apuesta que tiene que ver con lo escénico y lo musical. Uh-huh. Básicamente son proyecciones que están, tienen una forma que son como 14, 15 cuadros de 4 minutos, para que te hagas así una idea, sí, en donde yo voy sonorizando esas imágenes que aparecen y para eso dispongo no solo de mi saxo, sino de el complemento de la tecnología, que en este caso sería sampler, que hace una especie de copy, de la copy-paste de la computadora. Mira. Bueno, pero lo hacen en tiempo real, entonces de esa manera yo puedo ir grabándome lo que toco e ir armando capas que a su vez me sirven como de un colchón para después poder improvisar o tocar melodías arriba de eso, ¿no? Bueno, decir que le ponemos una imagen nuestra haciendo el programa y el tipo le dispara un... Póngale. Sí. ¿Cuál sería nuestro sonido, no? Ajá. Estaría bueno saber. Ahora yo ya quedé medio, no sé, acomplejado, o sea... ¿Por qué? Y porque lo que nos dijo Chus antes, o sea, no nos vio mucho. Sí. Un carnicero. Peor que a mí es imposible. El carnicero. Sí. Bueno. importa, déjelo. Me falta manchar un poco de sangre. Ojo, habría que explorar las fantasías. Sí, no lo dijo igual con esa. Mire, no. La mente femenina. Sí, ¿sabe qué? Yo me lo imagino pidiendo un kilo de milanesa. Pueden trabajar su. Pueden trabajar su imagen rockera para el próximo ciclo, si quieren. Bueno, está bien. Bueno. Ojo que la podemos sorprender. ¿Te dicen? Sí. Para mal, casi siempre. Para mal. Bueno, escuchábamos a Sergio Dawi recién con el tema del saxo. Bueno, decimos que adelantó que va a estar participando del próximo disco de Carlos el Indio Solari, Sergio. A Piltrafa, que en otro momento la nota no daba para hacer un corte por ahí, criticó también a los músicos que cobran mucho dinero de participar de los actos de gobierno. Sí, que estaría bueno que al menos donaran esa guita, porque es mucha. Bueno, en un punto podemos estar de acuerdo. Sí, cuando se trata de mucha guita y cuando es algo supuestamente social, no digo que no cobren, pero por ahí que donan una parte, ¿no? Porque sí, bueno, así es fácil, si no, adherir a un gobierno. Estaría. Sí. Y por último. Andrea Prodan, y bueno, este pensamiento está bueno, que están buscando siempre algunos encerrarnos en casitas. Sí, yo le hago ahora un ejercicio de la memoria, a ver. Sí. ¿Sí? ¿Quieres hacerlo? Lo hacemos, pero antes. Sí. No, porque vio que me miró. Antes de. ¿Del ejercicio? Sí. ¿Qué? ¿Se acuerdan? Antes de la tandita. Sí, sí. Después de la tandita. Sí, me sacó. Bueno, no importa. Vamos a escuchar, justamente hablando de eso, a César Jones, La Esperanza Blanca del Cine Porno Nacional. Oh, sí. Sí, donde le preguntamos: ¿qué te pasa, César, cuando estás en el medio del set de filmación y se están dando murra, troche y moche? Y César contesta eso. Es un trabajo. Tu trabajo significa estar, ¿sí?, en la trinchera, en medio de quizás algunas imágenes fuertes, y cuando a uno se refiere a fuertes me refiero a interesantes desde el punto de vista sexual. ¿Qué te pasa a vos con eso? ¿Sí? ¿Te genera también algunas... ¿te moviliza, digamos, en ese momento o no tanto? O ya no. No, mira, por un lado, tengo que aclarar que por la forma en que yo concibo mis películas, mi frecuencia de filmación es lenta. O sea, yo filmo a razón aproximadamente de una película por año o año y medio. Por lo cual, no soy ese tipo de director que está acostumbrado a tener gente desnuda y teniendo sexo todos los días o casi todos los días de su vida frente a sí. Lo cual es un gran beneficio porque en ningún momento se volvió automático, ni mucho menos para mí. De hecho, en ese si ese punto llegase, que por supuesto no llega porque yo tomo la decisión de filmar de una determinada manera y de encarar el género de una cierta forma, si me hubiese envuelto en ese estado de cosas, dejaría de hacerlo porque pocas cosas me interesan tanto como el sexo, y empezar a que se torne, digamos, dejar que se torne un asunto burocrático en mi vida sería una pesadilla. Claro. Y respondiendo a tu pregunta inicial, no, porque uno está dirigiendo una película y tiene que atender tantas cuestiones de todo orden mientras está rodando, que es imposible entregarse a la excitación, aunque sea silenciosa. Lo que sí pasa es que cuando una escena de particular alto impacto, una chica que te parece particularmente linda, atractiva, sexualmente atractiva, lo que fuere, está ahí frente a vos, mediada por el lente de la cámara, te das cuenta de que a futuro esas imágenes que tu retina está grabando junto con la cámara, van a tener un efecto, van a tener una resonancia en vos como cualquier imagen de impacto erótico que pasa en nuestras vidas. Sin pero duda. No en ese momento. En ese momento lo más que puede ocurrir son como ramalazos de excitación que uno no puede, uno tiene que desatender porque está atendiendo cuestiones que le son más importantes en ese momento, que son de orden cinematográfico. Vamos. bueno, orden cinematográfico. Y sí. Bueno, lo que podemos traducir, ramalazo, no sé, desconozco, hay que buscarlo en el diccionario. Sí. Lo que podríamos decir en este caso en particular es que se guarda imágenes, bueno, imágenes en la cabecita, sí. Sí. Y después, bueno, sí. ¿Usted quiere estar ahí? Se ama, digamos. ¿Usted quiere presenciar un ¿qué? Set? ¿De filmación porno? Sí. No, me parece es demasiado artificial. Habitualmente no me seduce el porno clásico. Ah, usted es más morbosito, digamos. No. No, me parece que, digamos, saber que está todo pergeñado para que lo que estoy viendo ocurra. Claro. No. A usted le va más lo erótico, quizás. Póngale. Prefiero que me dejen entrever a que me muestren esto. Ajá. Póngale. Está bien. Sí, a mí no me gustaría estar ahí presente porque es como que se desnaturaliza un poco, ¿no? Todo. Sí, se pierde esa magia. Bien. Usted, claro, exacto. ¿A usted le gustaría, de turco, estar ahí? No escuché bien de dónde, pero en sí. Un set de filmación de... Una peli porno. Pornográfica. Y alguna vez podría ser, para ver de qué va la cosa, cómo es. Bueno, lo llevamos a César Jones y lo llevamos al turco, sí, a que presencie. Sí. ¿Sí? ¿Para participar o para...? No, epa. Mire que hay gente importante, sí, ahí, No se puede, No, bueno. Porque en un punto es como que se desnaturaliza el hecho de que lo que para mí es un arte, que es el amar, ¿no? Entonces, bien. Bueno, si usted lo quiere ver como algo mecánico, allá se... Sí, sí, al turco, a mí no. separamos, sí. y nos vamos. Tengo el ejercicio. Sí, sí, pero separemos. No me deje con el ejercicio, sí, acá, sí, en la mano. Separamos y ejercita. Dale. Las aventuras del hombre por la colectiva, qué buena radio. Bueno, ahora sí nos metemos en el bloque finalcito, ¿sí? Sí, últimos recta, minutos. A pedido finales. De Chuza, que ya no nos quiere ver más en la radio, sí. Al carnicero y al... Y diga, sí, que la perdoné y no le pregunté a usted. ¿Sí? ¿De qué? No, no la quise poner. No me amenace. No. Ahora en el cierre le voy a preguntar. Bueno, sí. Dele. Bueno, vamos rápidamente. Sí, rápido. Comenzó este año 2011, sí. Por cierto, previo a que se termine todo. Usted sabe que las profecías mayas, todo el 2012, se acabó. Sí. Así que enero del 2011, revolución egipcia. ¿Se acuerda? Sí. Facebook, redes sociales, pum, y el mundo árabe se convulsionó totalmente y marcó de alguna forma este 2011 en lo que es el aspecto internacional. Seguidito, pues fue todo como una catarata, en febrero, la revolución libia. En marzo tuvimos el terremoto en Japón, parece añares, no, fue en marzo, con el desastre nuclear de la central atómica de... Fukushima me sale. Pero muy bien, ¿sí? Mauro, muy bien, pegué? Mauro, Fukushima, bien. ¿Usted sabía? No se acordaba, bueno, cero para Chuza, uno para Mauro. Gracias. En abril tenemos, bueno, algo simbólico, la de renuncia finalmente de Fidel a cargo del gobierno cubano, sí, y la, digamos, relación en su hermano Raúl, ¿sí? En mayo asesinan a Osama Bin Laden, que se vio la afición. ¿Lo habrán asesinado? ¿Era Osama? Todo, bueno, quedará siempre en la memoria popular y la duda. Tirado en el mar, supuestamente. Sí. Supuestamente, sí, ¿sí? ¿No? Veremos. Indignados en España. Sí. Y en Nueva York, y en todos lados. Claro, eso después va surgiendo, sí. Pero tenemos el 15M en las Puertas del Sol en Madrid y este movimiento que, digamos, después toma como eslogan "Soy del 99%", dado esa expresión que en el 1% de la población está concentrada el 99% de la riqueza y en el 99% el 1% nada más. Entonces, el movimiento indignado toma esa consigna como representativa. En junio, Chile, los estudiantes, sí, se convulsionan, 200.000 estudiantes marchan en la Plaza de Santiago y también es uno de los leitmotiv de este 2011, es la marcha más multitudinaria desde el retorno democrático en Chile, que cuenta con una figura para destacar que tiene que ver con la estudiante. Estamos hablando de... uy, se me perdió aquí el nombre. Y yo estoy tratando de recordarlo también. Sí, no, pero ya se lo voy a... Camila Vallejo. Bien. ¿Sí? De tan solo 24 años, muy bonita, por cierto. Bueno. Que es una de las líderes de este movimiento estudiantil que el Chile que uno creía que nos quisieron vender durante décadas, ese modelo, no es tan así. La desigualdad social es perdura. Hay cuentas que no están cerradas y el movimiento estudiantil en este caso estuvo a la altura de las circunstancias reclamando por sus derechos, ¿sí? Que estudiar no sea un privilegio en este caso. Llegamos a julio, ¿sí? Tecnópolis, le digo. ¿Fue al Tecnópolis usted? No. Bien, yo tampoco. Bueno. Pero parece que vuelve el año que viene. Una mega muestra estar, que dicen interesante. Y uno de los pilares también es el retorno de científicos y la puesta en ciencia y tecnología. Bueno, es algo que debe perdurar y si es posible... acrecentarse. Tenemos agosto con las elecciones primarias, ¿sí? Aquí, que fue el batacazo que después reafirmó y prolongó en las elecciones de octubre Cristina. Wall Street, la primera toma de Wall Street por el movimiento indignado, ¿sí? Llegamos desde el 15M, 15 de mayo en Puertas del Sol en Madrid, a la toma de Wall Street, algo que nunca se había visto. El movimiento de indignados en los Estados Unidos llevaba más de 1000 detenidos. Por cierto, y siguen acampando y son muchas las ciudades en que se han movilizado. Algo que nunca creíamos ver hace 10 años nada más cuando veíamos las imágenes aquí en la Argentina. Llegamos a septiembre entonces, la crisis griega estalla en todo su esplendor. Hace poquito nada más, pero como repito, esto, las cosas van pasando y parecen mucho más. Octubre, muere Gaddafi, ¿sí? Lo matan, ¿sí? Y es linchado prácticamente públicamente y se filmó todo esto. Y tenemos las elecciones nacionales aquí en la Argentina. En noviembre, en Italia, Joe Berlusconi, un personaje nefasto, ¿sí? Que en algunas cosas uno lo toma con simpatía, pero realmente ha sido un personaje nefasto de la política, más en los tiempos que corran, ¿no? Y uno ver Italia, país del primer mundo, que en algunos puntos Berlusconi se ha manejado como un verdadero feudal de la península. Y diciembre, como para destacar ahora, la retirada final de las tropas estadounidenses de Irak, ¿sí? Tras 9 años, han cobrado muchísimas víctimas, de todo civiles, ¿sí? En esta marcha de guerra, ¿cuál es una intervención? Es una invasión en asuntos que están motorizados mucho más allá de lo que es la libertad, como suele esgrimir el hasta ahora gran país del norte, sino que son intereses netamente capitales, exacto, ¿sí? De petróleo, financieros y demás. Bueno, y el lunes se cumplen 10 años, 19-20 de diciembre del 2001, hicimos el programa pasado, sí. una nota, un programa especial en referencia, sí, a eso, y va tardándose, digamos, una radio abierta, bueno, un conjunto de actividades aquí. Hágame recordar el nombre de la plaza que Chusa, que yo me soy olvidadizo. La plaza 24 de septiembre en Avenida San Martín y Apolinario Figueroa. Apolinario Figueroa. A pasitos nomás de decir campeador. Aquí nomás. La famosa plaza donde está siempre Cachenga y Sudor, la murga tan copada. Sí, tiene pintadas, puede ser. Sí, tiene pintadas del Partido Obrero. Sí, bueno, y otras, creo. Yo recuerdo la del Partido Obrero más que nada. Bien. De Mariano Ferreira. Bien. Así que en ese lugar, lunes a partir de 19, bueno, va a haber un montón de actividades recordando aquel 19-20 de diciembre del 2001, siempre con vistas también al futuro, ¿no? Como, bueno, cohesionar las cosas para que el futuro sea siempre más próspero en todos los términos, no solo en el económico. Bueno, este programa hace un paréntesis de verano, nos veremos, ¿sí? Tras comenzar este nuevo 2012, que veremos de qué se las viene. Exactamente. Nosotros aquí estaremos, le estrecho. Sí, también le decíamos a todos felicidades, feliz Navidad para todos, porque la Navidad, ni para el que cree en Dios, está buena también, porque es un momento de juntada de personas. Sí, para estar en familia, con seres queridos, amigos y demás. ¿Usted le hizo la cartita? No, no se la hice. No. ¿Usted? No. Hagámosela. Se la hacemos juntos, se la hacemos pedimos juntos. Bueno, ya vamos a hacer. ¿Quiere que le pidamos algo para usted? Bueno, ¿qué me van a pedir por Instagram? No, sí, digan ustedes. Claro. Yo quiero... iba a decir una bicicleta, pero bicicleta ya tengo, así que no. Claro, traté de pedir algo que no tenga, o sea, sonza. Claro. No quiero desperdiciar un regalo en algo que tengo, ¿no? Piénselo. Aunque podría pedir una para venderla. No, la plata. El espíritu, no es la idea. Papá Noel se enoja. Sí, el espíritu navideño se va a la mierda. Sí. Claro, yo era más de los Reyes. Sí, me hacían ir y juntar pasto y poner agüita. Y yo decía, pónganle de la gaseosa, de la sí. 7-Up. Sí. Ah, pónganle. Sí, porque no se me hacían tomar eso porque el otro era ganina. Ah, bien. Dice, pónganle, ponele de esa, mamá, le decía. Sí. Dice, no, pavote. Yo decía que le pongan pasto y le pongan una porción de pizza también. Porque claro, el tipo los reyes que comen pasto también. Claro, sí. Tiene razón. Pero bueno, una ilusión linda cuando uno es niño, ¿sí? De perdurar en esa inocencia, ¿sí? Inocencia que hoy tiene Chusa todavía, así que bueno, desde aquí se la protegemos bien. Desventuradamente. Mauro, bueno, le agradecemos a Chusa la operación. Después, el año que viene le preguntamos lo otro, lo de César Jones. Que sea, no, pero eso es confirmado, no les pongamos. Ah, bien, bien, perfecto. ¿Sí? Ella quería presenciar, quiere un set de filmación. Bien, ¿sí? Claro. No me difamen, por favor. ¿Cómo dijo? No me difamen. No, no, no es difamación, por favor. Que está mal. No. Es un podrido que lo hace. El libre albedrío. Sí, ¿eh? Exactamente. Bueno, Mauro, cuesta este momento, pero nos tenemos que retirar. Nos hemos sobrepasado notablemente. Y bueno, para todos, dejemos nuestros deseos de felicidades y nos vamos con un tema musical en referencia a esto. ¿Con cuál? Consumo haciendo Noche de Paz. Ah, sabe que me encanta este tema. ¿Ah, sí? Yo. Bueno, se lo elegí para usted, aunque no sé. Me gusta la parte que dice fuck it. Fuck it. Sí. Bueno. Adiós. Bueno, buen año para todos. Chau, nos vemos. Hasta el 2012.